Buenos días. ¿Descansaron bien? ¿No? ¿Están cansados todavía? Qué golpe de calor ayer, tremendo. Yo, que soy hipotenso, lo sufrí como loco. Bueno, decía el padre Castellani, lo nombré alguna vez, ¿no? Decía el padre Castellani que la iglesia es el sentido de la historia del mundo. El sentido de la historia del mundo. Ergo, para comprender al mundo, hay que comprender a la iglesia, que es la que le da sentido a la historia del mundo. Fíjense qué bien el padre determinaba el plan salvífico, el plan providencial de la creación, y por qué nos creó a su imagen y semejanza, por qué. Y por eso se entiende que la iglesia, si es el sentido de la historia del mundo, la iglesia tiene que acompañar a la creación, al hombre, a la humanidad, acompañarla en el logro de su fin último, que es la beatitud. Claro está que el hombre pecó. Claro está que el hombre dejó, por así decirlo, de asumir ese maravilloso destino, y luego un largo proceso histórico, y como la iglesia hace sentido de la historia del mundo, para comprender ese proceso histórico y comprender la historia de la iglesia, todo aquello que hizo la iglesia de Cristo y la oposición a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, para poder cumplir con nuestro destino, es imprescindible comprender a la iglesia, y comprender que ella es el único camino que nos lleva al fin último querido por Dios. En ese proceso histórico se dio lo que se llamó la modernidad, después una posmodernidad, y yo lo que llamo ahora un proceso de radical odio, de adversión en el sentido técnico del término, adversión. Sería comparable como el pecado contra el Espíritu Santo, en el cual uno no quiere el arrepentimiento, el perdón, no lo quiere, lo rechaza de por sí, en el mundo contemporáneo. Pero podemos hablar en general que la modernidad, la sociedad moderna, expresa una traición. Hasta el hecho del Gólgota, hasta el hecho de esa colina maravillosa que nos permitió ese sacrificio magnífico, nos permite a nosotros cumplir nuestra vocación de eternidad y en el gozo de Dios, hasta no había traidores. Desde el hecho del Gólgota para acá hay traidores, de adentro y de afuera. El Señor lo advirtió: llegará un tiempo que habrá lobos disfrazados de ovejas adentro, que buscarán herir al pastor para que se disperse el rebaño. El hombre moderno entonces asumió una posición de autonomía. Auto, yo mismo, nadie más que yo. Nomo, ley, yo me doy la ley, nada más que yo me doy la ley. ¿Cuál es el único límite que este hombre moderno, vamos a hablar en general, este hombre moderno, para su actuar? Tiene un único límite: su propia voluntad. Pero este hombre autónomo, autosuficiente, se encuentra con otros hombres que, según él, tiene que admitirlo, son como él, autónomos, autosuficientes. Tiene que admitirlo. Perfecto. Hay un choque de voluntades, y este hombre autónomo, que no puede vivir sin leyes, tiene que darse leyes. Se da una crisis entonces, que es la crisis del hombre autónomo, pretendida criatura de sí mismo. Ya no se acepta a un creador, es el hombre que a sí mismo se da el ser. Por eso ese hombre autónomo se arroga quién debe nacer y quién debe morir. Asume un carácter de Dios. Hay quien sostiene, me parece correctamente, que el gran pecado de este hombre moderno es nada más ni nada menos que ponerse él en el altar. Pero cuando sube la, por lo tanto, los grandes pecados es contra la primera tabla de la ley. El hombre está adorando ídolos. Y el principal ídolo que adora es al mismo. Pero cuando en los altares de Dios se colocan los ídolos, los resultados son desastrosos. Pues bien, hay que recuperar entonces, frente a este hombre autónomo, la realidad, la dimensión real del hombre. Volver a restaurar, recuperar. Pero ese recuperar involucra, primero, tomar conciencia de lo que estamos viviendo. Y segundo, hacerlo. La acción concreta para hacerlo. ¿Cómo nosotros, ustedes jóvenes universitarios, cómo en su quehacer cotidiano, de qué manera poder llevar el testimonio efectivo, porque tiene que ser eficaz, no podemos ser sal que no sale? Y ese es el quid de la cuestión. Vamos a tratar unas reglas generales. Traje conmigo, y es providencial, yo no creo en las casualidades, no tenía que traerlo esto, sino unas fotocopias de una carta pastoral del Monseñor Adolfo Tortolo en su diócesis de Paraná del 11 de marzo de 1972. Le voy a dar un esbozo de la misma. Y él propone una serie de soluciones. Esas soluciones las dejaremos a unir con las líneas que marcamos nosotros. Decía Monseñor Tortolo: la corrupción moral es el más duro y terrible flagelo que padece hoy toda la humanidad. Corrupción moral. Rechazo de una moral objetiva y moral autónoma, que se la da a sí mismo. El hombre moderno, el hombre autónomo que hablábamos. Vivimos en un proceso de corrupción creciente, obra de nuestra infidelidad a Dios y a su ley. Infidelidad de la que todos somos culpables. Sigamos haciendo exégesis de la palabra del recordado Monseñor Tortolo. Proceso de corrupción creciente, 1972. ¿Cómo siguió creciendo la cosa, eh? Estamos en el 2016. Hemos vivido la década ganada. Hemos vivido la corrupción en forma... la corrupción, yo diría, soberbia, que se presenta como sinónimo de éxito. Y dice Monseñor: ¿por qué sucedió esto? Obra de nuestra infidelidad a Dios y a su ley. Hemos cedido, y acá hay un mea culpa, y lo asume, nosotros, nuestra presencia católica, no ha sido presencia ni ha sido católica. No hemos estado presentes, no hemos sido testigos. Hemos tácita o explícitamente renunciado a vivir como católico. Y continúa Monseñor: infidelidad de que todos somos culpables, ¿eh? Él se incluye, todos. Continúa: ¿qué le espera mañana a nuestros hijos? 11 de marzo de 1972. ¿Qué le espera, se pregunta Monseñor Tortolo, mañana a nuestros hijos? 72, 82, 92, 2002, 2012. ¿Qué le espera mañana a nuestros hijos? Decía Monseñor. Es la pregunta de muchos padres. ¿Qué le espera mañana a la humanidad? Es la pregunta de cualquier persona sensata que mira con objetividad este proceso. Parece perfecta el análisis realista. En primer lugar, cuando uno pierde la dimensión real del hombre, pierde la objetividad. Deja de ver al hombre como es y pretende verlo como él cree que es o quiere hacerlo como es. Entonces predomina lo que hemos visto en el curso. ¿Qué? ¿Cómo llamamos a esto? Y despierten por Dios. Ideología. Las ideologías entran a imperar. ¿Está claro? Empecé a hacer preguntas así, a ver, empezamos. ¿Podemos permitir, continúa Monseñor, que la inmoralidad continúe y desborde hasta arrasar las últimas resistencias? 1972, ¿eh? ¿Impedimos o avanzó la cosa? En 1972 ningún se animaba a proclamar que tenía derechos. No. Y ninguna mujer hombruna quería que se reconociera a su novia. Había pudor. Ahora, si, así como hablé, como decíamos, me he terminado denunciado. Sigamos. Ni como hombres. No, podemos decir que la inmoralidad continúe y desborde hasta arrasar las últimas resistencias. Permitimos en el mundo y en nuestra Argentina que avanzara esto y que fuera desbordando, arrastrando las últimas resistencias. Años después de este 1972, San Juan Pablo II, en Florencia, golpeando el pupitre vigorosamente, dice que el cristianismo ha perdido la batalla. No, decía, hemos abandonado trinchera tras trinchera. Vamos a abandonar la última trinchera, que es la familia. Y lo dejó como interrogante. San Juan Pablo II. Ni como hombres, Monseñor Tortolo, ni como cristianos podemos permitirlo. Lo hemos permitido. Hemos sido poco hombres, pocos varones y varonas, y hemos sido poco cristianos. Lo hemos permitido. ¿Quiénes somos? Habla de la jerarquía ahora. ¿Quiénes somos por voluntad de Dios, pastores de su pueblo, menos aún? Mea culpa, ¿eh? Mea culpa. Iniciada ya la cuaresma, tiempo especial de conversiones, caminados a la paz. Y más adelante, Monseñor habla de, porque no es cuestión de palabras, sino que aclarar las cosas. Los términos, como bien decía el amigo Alonso, unívocos, equívocos y análogos. Y el vaciamiento de los términos ha permitido la corrupción del idioma. Y se imposibilita nuestra comunicación, nuestro diálogo, nuestra capacidad dialógica, desaparece. Y ahí imperan los chantas. ¿En qué consiste la moral cristiana? Dice, sigue analizando Monseñor Tortolo. Antes de analizar los hechos, conviene preguntarnos en qué consiste la moral y sobre todo en qué consiste la moral cristiana. A la flauta, Monseñor, más de 2000 años de cristianismo, tenemos que preguntar en qué consiste la moral cristiana. Algo podrido huele en Dinamarca, yo tengo con qué enfatizar, algo podrido huele en Dinamarca, La moral, damos una primera definición. La moral consiste en el modo de actuar el hombre, de comportarse, de reaccionar desde el interior de su conciencia, según la recta razón y según la ley de Dios. Moral es aquello que lo hacemos conscientemente, por lo tanto nuestra inteligencia dirige nuestra voluntad para el acto libre correcto, conscientemente, según nuestra inteligencia, recta razón, y según la ley de Dios. No puede haber contraposición entre fe y razón. ¿Y qué? ¿Por qué San Juan Pablo II, una de las últimas encíclicas, tuvo que recordar después de más de 2000 años que la fe y la razón no se contraponen? ¿Qué crisis, no? Porque el hombre moderno, en nombre de la razón, desalojó a la fe, o bien en nombre de la fe, renunció a la razón, como vimos con Lutero, a la prostituta del diablo. Entre la recta razón y la ley de Dios no caben contradicciones. No lo interprete mal, Monseñor. No caben contradicciones. Pero ¿cómo le llega al hombre concreto de ayer, de hoy, de mañana, esa ley de Dios según la cual debe vivir y comportarse? Seguimos angustiados. 2000 años de cristianismo, de una sociedad informada en el sentido filosófico del término por el pensamiento cristiano, tenemos que aclarar cómo se vive la ley de Dios. 1972, años después, Gorbachev y los popes del nuevo orden, nuevo con mayúscula, orden con mayúscula mundial, con mayúscula, presentan la carta de la tierra y dicen abiertamente que debe sustituir, suplantar, ¿a qué? A los 10 mandamientos. ¿Suplantar a qué? A la ley de Dios. 3 hechos históricos, continuamos, señor Tortolo, le descubren al hombre la ley de Dios. Y repite, según la cual debe vivir y según la cual sus actos serán buenos o serán malos, serán morales o inmorales. Y yo tengo derecho a realizar actos buenos y no tengo ningún derecho a realizar actos malos. Primer hecho. Habló de 3 hechos. ¿Qué marca? Primero, la creación. Al crear a Dios, al hombre, a su imagen y semejanza, le imprimió las grandes leyes en la conciencia, leyes o normas del vivir humano, que hasta el hombre de la selva descubre inscritos dentro de sí mismo. Primer hecho, la creación. Segundo hecho, la promulgación del decálogo en el monte Sinaí. El decálogo, escrito sobre 2 piedras por el mismo Dios, contiene los 10 mandamientos. Con estilo breve y categórico, Dios hizo conocer su ley, su voluntad. Y ley y voluntad reflejan el orden eterno en que vive el mismo Dios. Los 10 mandamientos deben ser obedecidos por los hombres con la totalidad de su ser. Es el lenguaje con que habló el Señor. Los mandamientos estarán vigentes en toda la humanidad hasta el fin del mundo. Ni la Iglesia, ni el Papa, ni ninguna evolución histórica, ni los cambios culturales podrán suprimir los 10 mandamientos. Ya Monseñor Tortolo husmeaba que iba a haber en el corto plazo un intento de sustitución de los 10 mandamientos, y los advertía. Es la carta de la tierra, la diosa Gea que debemos adorar. Inmanente, negarle al hombre siquiera que se plantee la cuestión de la trascendencia. Todos estos pensamientos perversos, en el sentido filosófico del término, concurren. Gramsci, la escuela de Frankfurt, lo que estuvimos viendo en estos días, todos concurren, todos trabajan para eso. Están atacando fundamentalmente la primera tabla de la ley, porque saben que si el hombre abandona la adoración de Dios, se suicida. ¿Quién los guía? ¿Quién fue mentiroso y cruel y homicida desde el principio? Satanás. Tercer hecho, pero reitero, ni la Iglesia, ni el Papa, ni las evoluciones históricas, ni los cambios culturales podrán sustituir los 10 mandamientos. Nadie. Tercero, la venida de Jesucristo al mundo y la predicación del Evangelio. Ya hemos señalado esto. Desde la hora del bautismo integramos la familia de Dios. Desde esta inefable realidad, nuestra vida moral, que es la moral de los hijos de Dios, debe consistir en vivir el modo de Dios. Vivir como vivió Cristo, y que los otros vean en nosotros, en cada uno de nosotros, a Cristo. Ese es lo que el desafío, eso es lo que le pide el Señor. No los deja solos, los acompaña con la gracia. 70 veces 7. Pero hay que los otros tienen que verme a mí y decir, este es cristiano. Daba a ustedes, son chicos cristianos. En la diversión, en el estudio, en los modales cotidianos, en el trato, en todo, este es cristiano. Nos deben reconocer como cristianos. Y deben al mismo tiempo decir, este no es cristiano. Porque hay, amigos y amigas, que discriminar, porque discriminar es distinguir. Y el error no tiene los mismos derechos que la verdad. Amarás a Dios y amarás a los hombres por amor a Dios. Por esto lo afirmó Jesús, que toda la ley estaba contenida en estos dos mandatos. Se pregunta Monseñor Tortolo, ¿vivimos así? Año 1972. Cabe preguntarnos si el mundo y los hombres de hoy, si nosotros mismos vivimos lealmente según los 10 mandamientos, y si vivimos como lo vivió Jesús, la moral de los hijos de Dios. Lamentablemente, no. Hechos bien visibles, controlables, nos hablan de todo lo contrario y nos descubren que la inmoralidad se arraiga y crece. Y de 1972 a ahora, pasó muchos años, ¿y cómo creció esto? Pensar que un formador de la moralidad pública hoy en día es Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli, formador de la opinión pública y de la moralidad pública. ¡Basta! Continuamos, Señor. Hechos bien visibles, controlables, nos hablan de todo lo contrario y nos descubren que la inmoralidad se arraiga y crece. Ya tiene derechos. Y yo no tengo derecho a decir su realidad. Basta un rápido análisis de tres vicios cuyo poder corruptor es más fuerte, más visible y menos resistido. Y dice Monseñor, esos tres vicios que alcanzan ya 1972 un grado de desarrollo total son la lujuria, la injusticia y el orgullo. Vicios que el evangelista San Juan en la primera de sus cartas llamaba realísticamente concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vista. ¿Qué hacer? Estamos, como hemos visto y hemos enfatizado, ante una acción revolucionaria. Como se señaló bien, los expositores han marcado con toda claridad las causas, ante una auténtica subversión de las dimensiones del hombre. Hay una como corriente que nos arrastra, hay una atmósfera que nos hace, vivimos en una voz que nos hace, por así decirlo, vivir inconscientemente tolerando cosas que hasta hace no mucho tiempo no la tolerábamos, aún en el seno de nuestras propias familias. Entonces, ante esto tenemos que preguntarnos, ¿cómo podemos ser realmente eficaces para testimoniar, primero de todo, y hemos procurado en este curso y lo venimos procurando siempre, la imprescindible necesidad de formarnos? Formarnos. Hay que estudiar con el Evangelio opuesto, decía Castellani. Estudiar con el Evangelio opuesto. Hay que estudiar con humildad. No hay que seguir adelante, se lo explicaron, cuando no entendemos una cosa. Hay que usar el diccionario. No hay que permitir el vaciamiento de la doctrina. Hay que tener conciencia que no todo aquel que se dice católico es representativo de la verdad. Que no todo profesor católico enseña la verdad. Que no todo sacerdote católico es fiel. Y esto no debe escandalizarnos, lo advirtió el Señor Jesucristo. Entonces hay que tener calidad para discernir. Si no discernimos, estamos fritos. Pero ¿qué pasa? Está en el Evangelio. Tenemos distintos talentos. Uno tiene un talento, otro tiene distinto y medio. Tenemos que complementarnos. Se dice también distintos carismas, hay que complementarnos. Primero preguntémonos, ¿qué significa ser eficaz? Eficaz para el mundo es tener éxito material. Eficaz para el mundo es sobresalir sobre el otro. Eficaz para el mundo es lograr que los mejores bajen y una tabla rasa. Todo igualdad. El concepto de igualdad La igualdad en el hombre es esencial, pero los accidentes son muy importantes para el buen desarrollo, la plenitud del hombre. Me van siguiendo, ¿no es cierto? Correcto. Ahora bien, esa no es la eficacia que pide Dios de nosotros. Pide otra eficacia. Hay una eficacia que podemos llamar evangélica. El esfuerzo inicial lo tenemos que hacerlo. Pero hay que recordar que los designios de Dios a veces aparecen como impenetrables. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Pero esto no debe llevarnos a un quietismo, a decir, ah, no puedo, que Dios lo haga todo. Esto debe llevarnos a qué? A ir interpretando que nuestra acción concreta, para ser eficaz, tiene que ser acorde a Cristo. ¿Qué significa ser acorde a Cristo? ¿Cristo se callaba ante la injusticia? ¿Cristo amaba al pobre? ¿Amaba al rico? Sí lo amaba, por eso lo corregía. ¿Cristo amó a su madre? ¿Cristo exhortó a la obediencia de los sacerdotes? ¿Y llamó la atención a aquellos sacerdotes que traicionaban, que se aprovechaban del huérfano y de la viuda, los fariseos? Ahí tenemos modelos para poder hacer nuestra acción eficaz, prudente, guiarnos también con la prudencia. Ahí tenemos los modelos. No tergiversar, no convertir a Cristo en un absoluto neutro frente a todas las injusticias, no. Pero tampoco convertirlo a Cristo en un revolucionario que tiene que buscar nada más ni nada menos que el bienestar, tener la panza bien llena y todos seamos iguales y que no haya desigualdades. No, no. La eficacia en lo temporal la quiere Cristo. Porque en este aquí y ahora, en esto temporal, es cuando nosotros vamos a definir nuestra eternidad. La eternidad siempre. Yo a mis alumnos doy un ejemplo. ¿Tienen idea de lo que es la eternidad? Siempre. Siempre Hugo Verdera hablando y siempre ustedes escuchando. ¡Qué tortura! Para ustedes y para mí. Siempre. Suena el timbre y empieza. Siempre, siempre, siempre. Bueno, en esta temporalidad, en esta conjunción de coordenadas espacio-temporales, nosotros vamos a definir ese siempre. Siempre estar con Dios o siempre estar sin Dios. ¿Cómo ser eficaces en lo temporal? Siguiendo el manual máximo que es el Evangelio y sobre todo respetando nuestras dimensiones. Lo que nos hominiza, por así decirlo, es nuestra inteligencia. Y con esa virtud que guía nuestra inteligencia, que debe guiarla, la prudencia. El actuar concreto, en el acto concreto, adecuado a ese momento y ese acto concreto. Por algo existe el conocimiento, el noviazgo, el matrimonio, el ir juntos, envejecer juntos, ver la familia, todo. El acto concreto. Yo no puedo ser abuelo a los 15 años, ni puedo hacerme el novio a los 73. El actuar concreto, en el acto concreto. Cada día tiene su afán, dice el gran manual, ¿no? Dijo el tío. Cada día tiene su afán. La acción temporal, ¿cómo podría ser sabiamente concebida sin dar importancia al resultado igualmente temporal que le especifica? No se inquieten, no tiene importancia el resultado, suelen decirnos. Lo importante es que de esta forma ganan el cielo. Sí, esto es consolador, padre, que me diga usted esto, que trabajando ganamos el cielo. Pero este argumento es totalmente de Cristo. Creo que no, porque Cristo nos exige algo más. Exige nuestra salvación, pero nuestra dimensión social, nuestra dimensión individual también es social. Y nuestra salvación individual también estará en la salvación del otro. Pretender que salvarme esa obra propia mía es propio del hombre autónomo, pero no del hombre cristiano, no del hombre natural. Yo me salvo planificando todas mis dimensiones que jueguen equilibradamente. Soy un individuo, soy social, soy inteligente, espiritual, material, etcétera, etcétera. Todo trabajando aunadamente. Por un ejemplo, acá usted, ¿qué se diría, por ejemplo, del fly de cocinero que, sobre pretexto de que gana el cielo, afanándose en torno a la cocina, no se inquietase por el efecto de cómo va marchando la comida? Se le queman los platos de sus salsas, etcétera, de sus caldos, etcétera. Pone otros ejemplos. Ánimo, lo importante es que de esta manera gane usted el cielo. Ojo con la frase, hay que entenderla bien, ¿eh? Hay que ganar el cielo. Pero ¿cómo se gana el cielo? Si no, la frase se vuelve un boomerang, la frase. Hay que luchar. Milicia es nuestra vida, como cristianos. Hay que luchar. El resultado ya lo tenemos. Ya sabemos que vamos a ganar nosotros. Faltan 2 minutos y ganamos 10-0. Ya sabemos. Pero no ve. Dios nos pide, Él nos va a dar la victoria. Ya nos pide que luchemos nada más. Decía Castellani, lo nombré alguna vez, ¿no? Castellani, que Dios no se va a fijar a contarnos cuántas batallas ganamos. Se va a fijar y nos va a contar las cicatrices que tenemos en los combates. La frecuencia, el poderío del crimen, han embotado desgraciadamente la sensibilidad cristiana aún entre los cristianos. No solamente como hombres, sino como cristianos, ya no reaccionan, ya no vibran. ¿Cómo pueden sentirse cristianos si son insensibles a las heridas hechas al cristianismo? Y tiene razón este argumento. Somos insensibles. Sacan los crucifijos de las universidades y nadie dice nada. Gracias a Dios que varios jueces argentinos lograron sacar los crucifijos de los juzgados. Varios jueces argentinos católicos. No, yo no los saco. Si nuestras raíces son católicas, ¿qué ofendo a otras? ¿Qué me importa? Yo no los saco. Lo testimonio. Guay de aquel que no me testimonie, ¿eh? Yo no lo a mí no lo testimoniaré delante del Padre. Todo se puede, menos vivir en este estado de insensibilidad ante los ataques a Cristo, a su madre, a su iglesia. Todo se puede, menos eso. La vida se prueba por la sensación de dolor, por la vivacidad con que se reacciona a la herida, con prontitud y la potencia de la reacción. En la podredumbre y en la descomposición ya no se lucha, ya no se reacciona. Me pueden decir, bueno, hemos llegado hasta esta situación, no hemos sido eficaces. Claro que ha sido eficaz el cristianismo. ¿Qué institución del mundo occidental y del mundo en general no ha sido impregnada por el espíritu del cristianismo? Y volvamos al principio. La iglesia es el sentido de la historia del mundo, decía Castellani. ¿Quién lo puede negar eso? El hombre moderno. Los que profesamos el orden y el trabajo, el esfuerzo, los que exaltamos el celo, el trabajo, los que queremos conservar siempre la razón y no ser irracionable, bueno, no somos para ellos confiables. ¿Cómo surgió el cristianismo? Humanamente considerado. Es maravilloso la resurrección, resucitar un muerto. Pero sociológicamente, y esto ha convertido a gente, ¿eh? ¿Cómo explicar que en un pequeño pueblo como Israel, infinitamente inferior culturalmente a Roma, a Grecia, sometido constantemente, surge un exaltado que dice que es el Dios encarnado, lo siguen los discípulos, la mayoría iletrados, hombres muy simples? Lo matan a este loco, pongamos entre comillas, dice este loco que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, estos se escapan todos, como se escapa Pedro, que se había sacado la espada, y que yo, yo no tengo nada que ver con eso, estás equivocada. Tres veces lo negó, cantó el gallo. Esos ínfimos, de golpe, en unos siglos, ese imperio es cristiano. Ese imperio es impregnado por el pensamiento de Cristo. Si esto no es explicable sociológicamente. ¿Cómo explicar esto? Lenin, no lo comparo con Jesucristo, Lenin, en 1903, los que seguían a Lenin en el movimiento eran 17. Mira la barbaridad que hicieron con el imperio soviético. Fueron eficaces temporalmente en la acción. ¿Por qué? De haber sido eficaces, ahora no somos eficaces. Y hagamos una pregunta. ¿Queremos ser eficaces? Tenemos el valor de ser eficaces, porque esto exige valor. Como decía el tal Castellani, coraje cívico. ¿Tenemos ese coraje cívico? Castellani lo decía que sí. Hablando a nosotros, ustedes son la patria, nos dicen en ese discurso que tituló Mi despedida. Ustedes son la patria, porque sé que hay muchísima gente como ustedes en toda nuestra Argentina. Este montón incalculable de gente que son argentinos antiguos, esperan la salvación de la patria, de la bondad de Dios y de sus propios esfuerzos. Hasta hoy, por desgracia, aislados, dispersos y aparentemente inútiles. Y mientras ellos existan, ustedes, aunque sea como generación sacrificada, la redención de Argentina es posible. Pero no la creo fácil, dice Castellani. Dios nos exige un cambio juntamente político y religioso. El cambio religioso es el más importante, pero el cambio político es el más urgente. Y ninguno de los dos puede darse solo. Y aunque para algunos estas dos cosas, religión y política, son distintas, es fácil de ver dónde están dos cosas, dónde están, que son dos cosas que se tocan y conectan, que es el reino de la verdad. Rendir culto y cultivar y resguardar la verdad, eso debe hacerse tanto en lo religioso como en lo político. Eso, cultivar y resguardar la verdad, es hacer a la vez religión y política, porque la verdad es Dios. Terminemos. Tenemos una doble tarea por delante, la tienen ustedes. Nosotros ya estamos pasando la antorcha. Que la fe católica recupere su verdadera espiritualidad. Debe estar alejada de engaños pacifistas, de componendas. Debe ser luchar a rajatabla por la verdad. Debemos abandonar la falsa emoción, la sensiblería. Eso no va. Ese psicologismo seductor, la cómoda achicamiento de la santidad. Bueno, yo no robo, no estafo. Bueno, el sexto y el noveno mandamiento, bueno, soy un poco flexible ahí. Bueno, pero en general no asesina a nadie, todo. Guarda. Nuestras armas, esto parece terrible, deben recuperar su sentido cristiano. Se ha desvirtuado hasta la oración. Se ha buscado ideologizar la oración. Nuestra arma principal es la oración y el sacramento. Esas dos cosas se ha buscado deformarlas, temporalizarlas en el mal sentido. Castellani distingue entre el soldado y el guerrero. El soldado es el fruto de los institutos castrenses oficiales. Positivismo, reglamentarismo, pasatismo, figuración social, uniforme y ganas de charlar, alto empleo, siempre dispuesto a hacer lo que el Estado mande, sea justo o injusto, ajeno a las obligaciones para con Dios y a la intelección real de la política como ciencia arquitectónica del bien común. El guerrero, en cambio, es el soldado que se ha ilustrado en el campo de batalla. Y el campo de batalla nuestro es el mundo. Y tenemos que luchar en el mundo. Eso quiere Dios de nosotros. Ahí la vigilia es obligatoria. La lucha no se simula. Ahí el guerrero comprende la distancia entre el bien y el mal. Y si cae en la crueldad, la admite. Pero lucha. Los meros soldados, los que nunca serán otra cosa que alcanzar los grados oficiales, los que no arriesgan nada que ponga en peligro su carrera y su sueldo, para ellos le da lo mismo jurar fidelidad a un señor u otro señor, a Alfonsín, a Kirchner, a Perón, a quien sea. Y por último se convierten en mercenarios. Se pierde el carácter de guerrero. Los guerreros son la patria misma movilizada en su defensa frente a adversarios de su identidad física y metafísica. Nuestros enemigos tenemos que conocerlos. ¿Quiénes son? Y conocerlos que rechaza nuestro ser. Lo veía claramente Castellani. Ejércitos descristianizados y despojados de sustancia, de milicia propia, pierden su condición de respetables. Lo dijo Gramsci. No conocía Hispanoamérica, pero decía Gramsci, el fundador, el cofundador del Partido Comunista Italiano: mientras América Hispana siga prevaleciendo el espíritu de la contrarreforma, encarnado en dos instituciones básicas, que son las Fuerzas Armadas y la Iglesia, la revolución marxista, del nuevo orden diríamos hoy, pues lo ha asumido también, no será posible. Por lo tanto, dice Gramsci, hay que lograr la reforma intelectual y moral, que las Fuerzas Armadas queden totalmente desprestigiadas y que la Iglesia quede totalmente desprestigiada. Que no sean más referentes, arquetipos para la nacionalidad. Logrado eso, camaradas, caerán como fruto maduro en vuestras manos el poder. Gramsci, Antonio Gramsci. Y terminemos. El 1 de enero del año 1967, Castellani decía: el país no sigue y vive mal, para no decir sin una sola palabra. La justicia legal claudica, la justicia social no está vigente, la justicia distributiva no existe. Todas las justicias están en quiebra, barridas por una ola de iniquidades y tolerancias. Un país en este estado zozobra y después naufraga. Sin justicia no hay país. Y yo le agrego, dándome la libertad de agregarle algo a Castellani: sin milicia cristiana no hay recuperación argentina posible. Sin una eficacia cristiana que se refleja fundamentalmente en la vivencia, en el sacramento y en la oración, pero en la acción, no hay posibilidad, no hay ninguna posibilidad. Pero sabemos que vamos a ganar. ¿Cómo vamos a ganar si vivimos claudicando? Acá hay muchos, y espero que todos, que no van a claudicar. Yo llevo 73 años y lo digo con legítimo orgullo: jamás claudique. Así me fue. Muy bien. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta que le quieran hacer a Hugo? ¿Se entendió todo bien o están dormidos? Parece que entusiasmaste a todos, ¿eh? O están dormidos todavía. No lo despertaste, Hugo. Buenísimo. Yo quiero agradecerte porque con tus 73 años no claudicaste. Jamás voy a claudicar. Eso es algo importante para nosotros, porque muchas veces estamos acostumbrados a ver gente que traiciona a Cristo, a la Iglesia, a la patria. Y a los jóvenes, si uno ve a los viejos claudicar y decir, bueno, esto es simplemente un verso por un tiempo que uno tiene que sostener, y resulta que cuando uno ve un montón de viejos como Hugo, que está re viejo, pero que sigue así con este entusiasmo y que se entusiasma tanto por estas cosas, uno se da cuenta que me parece que es verdad lo que dijo recién. 73 años, dice, no he claudicado, así me fue. Uno podría decir, le han pegado todo. ¿No? ¿Qué dijo? Me fue muy bien. Muy bien. Y claro, esa es la alegría de los que no claudican. Bueno, aplaudimos a Hugo, le agradecemos mucho.